que yo estuve, se encontraba una reunión, hablando en un nuevo idioma, no era chino, ni francés, ni español, ni motilón. En un baile que yo estuve, se encontraba una reunión, hablando en un nuevo idioma, no era chino, ni francés, ni español, ni motilón. Yeri, yeri, monkey, monkey, jamusino, revecino, el ayada y el padrino que querían bailar el tren. Yeri, yeri, monkey, monkey, jamusino, revecino, el ayada y el padrino que querían bailar el tren. Bailar el twist.